Carretera plena, Camilla Fabri. La señora de la radio dice que afuera del auto hace 5 grados. Los vidrios se empañan porque físicamente tiene que pasar algo de eso. En la ruta hoy estamos nosotros dos. Anoche había unos cuantos. Siempre de a parejas la cosa. Parece que así se equilibra. Quien acciona con el volante y quien vela por el hecho. La libertad es manejar de noche. Equivale al movimiento libre de un bebé que descubre, por fin, que el pie se estira hasta la cabeza y que también es posible doblarse entero y rodar durante horas. Le fumo en la cara a Federico. Me gusta cuando se queja de eso. Espanta mi humo con las dos manos y abandona el volante por unos segundos. Es ese tiempo en el que podríamos rodar por la banquina juntos, siempre juntos. Eso no pasa. No sucede que nos morimos. Sucede que Federico toma el volante otra vez y ahí, derechitos. Los palos del costado de la carretera sostienen faros que nos alumbran, que también velan por nuestras vidas. El cigarrillo se me muere, se me quema en la boca y rueda, él sí, por la banquina. Le toco la nuca a Federico y le meto el dedo mayor en el hueco que le cubre las meninges. Me gusta ese hueco en Federico. Si mi tamaño fuese otro, dormiría siestas en ese espacio para demostrarle en realidad que sí lo quiero. En la radio habla la misma señora y anuncia una canción en inglés. De temperatura nos cuenta la cantidad de grados que hace afuera. Ninguno. Bajó la temperatura de una manera tremenda, abrupta. Es muy feo el tiempo. Todos se enferman, todos caen en sus camas cubiertos de termómetros profesionales. En la ruta nadie se enferma. O por lo menos eso es algo de lo que no se habla. Hay que preservarse, estarse quieto de mente para no rodar por ahí y caer muerto en uno de esos laguitos que ahora mismo nos rodean. Los laguitos de la ruta siempre huelen mal. Federico lo sabe. Lo siente, me lo dice. Se ríe conmigo y en el huequito de su nuca mi dedo se arma un nido. Le daría un beso, pero la idea de preservarnos anula esa posibilidad. La canción dice en inglés que el corazón del que la canta es como una autopista abierta. La canción viene y define lo que siento. Me define sin saberme. Viajamos y nuestros corazones son como carreteras plenas. Open Highways. Federico me besa profundo. Con esa canción se hace de día. Es probable que cuando llegue a suelo estable busque la canción y me la apropie. La ruta, el sol que se va animando y el dúo inmóvil que somos nosotros. Tenemos mal aliento sin siquiera haber dormido. Apago la radio. Ya no hay canción que pueda superar la anterior y cierro los ojos. El panorama ruta me da náuseas. Federico me silba, no quiere que me duerma y lo deje solo. Qué pena por él. El único que puede trasladarnos es él mismo y eso es triste, y lo sabe. No hay nada por ahora que lo pueda hacer descansar. No duermo. Hago padecer a Federico, pispeo algunas cosas. En la ruta aparecen autos nuevos. No sé bien de dónde vienen, pero acompañan. Es un instante en el que el auto se mueve de una forma extraña, sobre todo las ruedas, ruido de arroyo. De haber arrollado algo o a alguien. Federico y María estacionaron el auto en un costado de la ruta. El sol pegaba de lleno en la tapa de sus cabezas. María traía el pelo recogido y Federico ondeaba sus rulos. Algo de todo eso, difícil precisar qué, lo hacía verse lindo. Federico y María salieron al unísono de su auto y miraron, también al unísono, por entre las cuatro ruedas. Además de encontrar barro y restos de asfalto seco, vieron un ser peludo y vivo incrustado en uno de los neumáticos. Federico no estaba seguro de qué se trataba. Era muy chico para ser un perro y no se explicaba cómo podría haber llegado un cachorro de perro a una carretera en pleno mediodía. María, al contrario, decía que se trataba de un hámster, adulto, viejo, pero tampoco entendía cómo podía haber llegado esa especie a aquel sitio y morir de una manera tan poco animal y tan sumamente humana. Lo que en general moría atropellado eran personas, no hámsteres. Federico intentó sacar la cosa con la mano, pero al ver que la longitud de su brazo era tonta, buscó un paraguas que traía en el baúl del auto. El paraguas siempre estaba ahí guardado en caso de esto o de lo otro. Era el único elemento que la pareja compartía. No era ni de María ni de Federico, era el paraguas de la pareja. Con movimientos bruscos, un poco ruidosos, Federico intentó retirar la bola de pelos de la rueda. Fueron unos minutos casi tan largos como para rellenar una hora. María pidió descanso y prendió su último cigarrillo. A pesar de estar al aire libre, María siguió fumándole a Federico en la cara. Él espantaba el humo y se enojaba. La cosa peluda en la rueda les impedía avanzar y ella, su novia, le fumaba en los ojos. Pedir ayuda a un tercero era ridículo. Eso requería parar un auto que podría contener gente perturbada. Agregarle eso al viaje ya era de otra historia. Ni bien María terminó su último cigarrillo, Federico arremetió de nuevo contra la cosa de pelos y la punta de su paraguas. El ser no cedía. Algo de esa decisión de quedarse atancado hacía pensar a la pareja que la cosa todavía estaba con vida. De un momento a otro, un chirrido. Si se hubiesen chocado 1000 autos en un segundo y el grito de una sola persona mirando esa situación musicalizara la cosa. Hubo un grito desgarrador y chico, como de un ser adulto de pelos. Finalmente cedieron los tres, el bicho, el paraguas y Federico. María vomitó al instante. Algo de la primera parte del viaje también ayudó al desagrado. El bicho todavía estaba vivo y parecía ser un pichón de algo. Pedimos 2 cafés sin leche. La criatura se hinchaba y se deshinchaba. Un buzo mío parecía ser su salsa. Es decir, envuelta en mi buzo, la criatura estaba en su salsa. Afuera del bar de carretera llovía. El auto estacionado se mojaba con gusto. Federico me enfrentaba del otro lado de la mesa y se llevaba sorbos inmensos a la boca. La criatura era insonora. El grito pelado de la carretera ahora era tímido. Dentro del cerebro de esa criatura, si es que lo había, algo enviaba órdenes sabias. En espacios públicos, lo mejor era guardar cautela. Y en los momentos de ser descubierto, lo más recomendable era llamar la atención con unos buenos gritos, de esos que expresan salud, vitalidad, buena dieta diaria. La lluvia nos había sorprendido mirando el engendro, buscándole forma. Federico insistía en que era un mamífero por la cantidad de pelos. Yo le decía, aún con vergüenza, porque no creía en esas cosas, que no se trataba de un animal, sino de otra especie, algo superior. ¿Por qué habría ido a parar debajo de nuestro auto? ¿Por qué, en el medio de una de las 4 ruedas, una de las más importantes de las 4? Fui al baño y enfrente del espejo me peiné con las manos. Dejé al chiquito con Federico, que lo escondía entre sus brazos. El enredo de mi pelo no cedía. La ropa se me había enrollado en las piernas de tan mojada. Me saqué los zapatos y plegué mis medias. Como vi que no había solución, las dejé colgadas del pasamanos del inodoro. Parte mía quedó en el baño de una carretera y parte de una criatura extraña y peluda estaba quedándose conmigo. Un canje, pensé. Afuera del baño vi una imagen estremecedora. Federico haciéndole caras de agrado al engendro, como si la cosa lo entendiese. Federico le hacía caras. Federico solía pensar que nadie lo miraba. También en los espacios públicos pensaba en cosas como esta. Le dije que lo había visto, lo dejé en evidencia. Cargué en mis brazos a la criatura y nos metimos en el auto. La lluvia era casi tan aterradora como la situación misma. Un auto en una ruta despampanante, una pareja y un algo envuelto en mi ropa. El auto se movía tosco debajo de la lluvia. Ya estaba oscureciendo. Desde el principio, María y Federico no sabían a dónde iban, o no iban a ninguna parte. En el asiento de atrás, como en una cuna, un óvalo peludo se hinchaba y deshinchaba. Cada tanto mugía o gemía, como de vaca o de placer. Después de 2 horas, los carteles anunciaban la ciudad más próxima. Hicimos una última parada para comprar pañales ultra delgados. Una vez en la calle con edificios, llamé a mamá y a papá. Ya estábamos cerca para darles la noticia. Aunque ya no estuviéramos en parte de ruta, la radio repitió una vez más la canción «Mi corazón es una carretera plena». Así decía, así de plena. En el asiento de atrás, una miniatura sonriendo. O por lo menos eso me decía Federico, que eso era una sonrisa. Una vez más, en tierra firme, los padres de María esperan el auto en la puerta. Una rueda ya no rueda como debería. Está ahí sin cumplir su función genuina. Igualmente, llegan. Los padres de María son hermosos. Si fueran un dibujo, tendrían colores cálidos. Sus espaldas son longilíneas y todo lo bello que tienen no fue heredado por María. Federico estaciona el auto. La máquina reposa como si pudiera bostezarse algo. La radio relaja el audio, apaga las lucecitas fluorescentes que acompañaron todo el viaje y descansa. Esa radio es un aparato fiel. Federico, María y él pueblan la vereda. Los padres de María no saben de qué se trata la visita. Los cuatro se saludan con besos en el cuello. Tienen esa costumbre. María esconde el coso para mostrarlo después, un rato más tarde. Federico entra al baño. Se enjuaga el cuello y la boca. La costumbre de besarle esa parte a los padres de su novia, más allá de que sean hermosos, no deja de generarle náuseas. Un síntoma de un posible embarazo, idea que adora y que su cuerpo jamás podrá sustentar. Federico se mira al espejo. Piensa que después de un viaje tan largo en ruta, es probable que parte del mismo se haya quedado allá, a medio camino, a media carretera. Se pregunta por el coso. Le tiemblan las manos de solo pensar en la reacción de la pareja hermosa. Le tiembla todo. Pensar lo vuelve gelatina. Sale del baño, Federico. Busca a María. La intercepta. Le pide con un tirón de pelo que por favor se alejen de ahí. María le niega cualquier movimiento. Se lo niega con la cabeza. María es concreta. Entre sus pechos, envuelto en el corpiño, encontró el mejor escondite para una miniatura envuelta en pañales. Los pechos de María pueden esconder un cuerpo sin ser descubierto. El tamaño sustenta una jugada. Ahí, dentro del encanto mujeril, María esconde. Federico cierra la boca lo más que puede. Transpira, se pregunta cosas. Transpirar hace que Federico se pregunte cosas. En la cocina, la pareja hermosa termina de aderezar una carne que parece tierna. Si tuviera ojos, podría ser un familiar encantador del engendro. Todo esto, piensa Federico, todo eso le provoca la transpiración en los ojos. María sale, prende un primer cigarrillo de una nueva cajita. No hay nada que la haga más feliz en ese mundo. No hay verdad más concreta que esa para María que no sea fumar un tabaquito nuevo. Todavía falta para comer carne, hay tiempo de estar al aire libre. Todo ese tiempo que no tuvieron estando dentro del auto, porque estar ahí dentro miente una afuera. En el living, una radio portátil del tamaño de un televisor. Federico se limpia la transpiración con el puño de la camisa. No quiere acompañar a su novia, el humo lo hizo antes. ¿Tendría que hacerse cargo? Es decir, sacar a la criatura de ahí dentro y ver qué tanto aire está usando para sobrevivir. La pareja hermosa se besa en la cocina con carne de por medio. Así, cualquier almuerzo puede salir gustoso, hecho con amor de padres viejos. El tabaquito de María es inmenso, inacabable. La criatura se le mueve en los pechos como si disfrutara. A la par, Federico enciende la radio. En el programa de un jueves al mediodía habla una señora y anuncia que hará calor, que probablemente en unas horas va a ser todo el calor que no hizo nunca, nunca antes. La señora de la radio recomienda no salir a la autopista. Es probable quedarse pegado al suelo con tanto aire cálido. Después de esas palabras, del aparato portátil sale una música en idioma común. María entra al living manoseándose los pechos. Federico se imagina otra circunstancia. Si no fuera por el ser vivo que cargan hace horas, ese manoseo inauguraría otra cosa. Se escucha el ruido de la tapa del horno. Los papás de María funcionan como un separador mágico. Cuando aparecen, empieza una nueva situación, y cuando desaparecen, se inaugura otra. Vienen caminando de la mano y ella, con guantes de por medio, sostiene una fuente con un pedazo de carne. Alrededor de la carne hay papas y alrededor de las papas hay orégano. Federico sigue transpirando. La madre de María, sacándose los guantes, le recomienda un médico exquisito para ese tipo de problemas. El padre de María reparte en partes iguales pedacitos que extrae de la carne madre. Mientras reparte y corta, es un segundo en el que se le queda observando los pechos a su hija. María se pregunta en qué estará pensando. El padre la observa, como si nunca antes, y le dice unas palabras al oído a la madre. María ve que sus padres sospechan un embarazo, un almuerzo sorpresivo para dar la noticia. no están tan equivocados. El padre observa, porque ahí dentro algo se abulta. Federico se toca la boca del estómago como si con ese movimiento pudiera callar algo. Los cuatro terminan el primer plato. La pareja hermosa desaparece de la mesa. Funcionan una vez más como separador. Dicen que van a buscar un aderezo importante a la cocina. María siente que este es el momento. Federico no siente. Ninguno de los dos en realidad siente ya algo concreto. Cuando eran tres, todo indicaba una armonía que nunca antes habían vivido. Pero ahora que la cosa se vuelve compartida, pierde puntos. María le sostiene el cuello a Federico con lo poco que puede moverse. Intenta encajarle un beso en la boca, simular calma o generarla. Federico no cede al gesto. Federico se convierte de un momento a otro en algo inclasificable. Los ojos se le van hacia afuera como si igual que él no quisieran estar ahí. María se levanta brusca de la mesa, casi tira todo, casi que deshace el orden establecido. Camina como un deficiente, un masculino deficiente. Federico la mira sin moverse. En una mala maniobra, como si siguiesen dentro del auto, María vuelca el contenido de sus pechos dentro de la fuente de carne. Ahí dentro se mezclan papas, oréganos y carnes que se triplican. Ahí dentro, además de cosas cocidas, hay ahora un ser vivo. Otra vez un ser vivo perdido, esperando que alguien lo arrolle fuera de la autopista. María enmudece. Federico le pide, lo más bajito posible, que lo busque. Él no puede, quiere vomitar, quiere devolver. La radio sintoniza una nube pasajera, hace ruido de nada y molesta. María mete las manos hasta el fondo de la fuente, se enchastra con líquido de carne los brazos. Mientras mezcla, en la fuente le cae una transpiración mansa que hace que el pelo se le pegue en la frente. Federico inmutable, piensa en un jueves perfecto. María, muda, mueve los brazos y mezcla. Tiene lágrimas pegadas en los ojos que no bajan. Algo de la angustia que es tanta que no se le anima. La pareja hermosa arrastra los pies por el pasillo y se acerca sosteniendo un frasco de ingrediente color amarillo intenso. Cuando María oye a sus padres acercarse, abandona la búsqueda. Corre a limpiarse con servilleta los brazos. No quiere dejar evidencia. Los ojos se los limpia después de limpiarse los brazos. Todo en un segundo. Agarra por la cintura a Federico como si nada y se posiciona como para dar una noticia. Algo a medias dirá, porque la criatura está perdida. Algo como dar la noticia de la abuelitud sin nene físico. La madre de María está radiante. Parece que mientras buscaban el aderezo amarillo, los padres de María se hubiesen besado como nunca antes. Les comentan a los chicos que consiguieron una música que la hace sentir bien. Mientras pone el disco en el reproductor, el padre de María sirve una segunda ronda de carne. Esta vez se dispone a rebanar con una cuchilla brillosa todo el contenido de la fuente para que parezca más contundente y sustanciosa. Ahora comerán como si fuera la primera vez. Todo para la pareja hermosa es una especie de primera vez. Mientras la cuchilla brillosa rebana el contenido de la fuente, en el reproductor suena una música conocida. El que la canta tiene un corazón que parece una carretera plena. El corazón que se traga el mundo como una carretera vacía al mediodía. María llora para adentro y todo ese líquido que no le sale lo tiene Federico en su transpiración que no cesa. Una vez que el padre de María termina de repartir la comida en partes iguales, los cuatro comen como nunca antes. La canción está en repeat. Después de unas horas, la fuente ya está vacía, lista para el lavado de vajilla. En sobremesa, los abuelos que no son esperan la noticia. It's my life, my heart is like the open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live well.